Protección Civil es una institución no gubernamental que fue creada para proteger a los ciudadanos de, o ayudarlos en casos de contingencia, de temblores, de incendios, de huracanes, pero que coordina sus esfuerzos con la policía, el ejército y, no sé, la Guardia Civil para proteger a los ciudadanos. Bueno, Protección Civil, según yo, es el que se encarga de ver por la seguridad de las personas sin que tenga que ver con delincuentes o delitos. Son seguridad si se está saliendo el gas y hay una fuga de agua. Un perro con rabia, todo lo que tenga que ver con seguridad de la población. Bueno, yo sé que es un organismo dedicado a ayudar a la gente en problemas que no tienen que ver ni con una ambulancia o con no, con los bomberos. Ellos auxilian, por ejemplo, si un gatito está en un árbol y está a punto de caerse, o una escalera está a punto de desplomarse. Ellos ayudan a la gente que no precisamente a prevenir accidentes. Y los bomberos o la Cruz Roja pues ya llegan ya que sucedió el accidente. Y Protección Civil es antes de que suceda el accidente. Hola, pues más que nada son los que protegen a la gente, ¿no? Estos polis que pues si pasa algo o alguien le tiene problemas, pues te ayuda, ¿no? Ahí pasan con camionetas, perros, y más si hay niños, ¿no? Los ayudan. A todo el que necesite ayuda. Gracias. Es un organismo que se dedica a prevenir o ayudar a accidentes. Es del Estado, es para el Estado. Y pues más que nada es eso, ¿no? Pertenece a gobierno y se dedican a, no sé, a también dar cursos sobre lo que es cuando hay un sismo, un temblor, cuando hay un incendio, entonces ellos son los que van a auxiliar a las personas. Protección Civil es, yo entiendo que es un grupo de como policías, pero que ayudan a la sociedad civil, pero su ramo no es ni ser policías ni tránsitos, es accidentes que ocurren, no sé, se caiga un árbol o algo así. Eso es lo que entiendo por Protección Civil. Gracias. Bueno, yo entiendo por Protección Civil que es un grupo de personas que está para ayudar a la ciudadanía en cualquier percance o algo que haya ahí, un problema vial, y pues para eso están, ¿no?